Este programa fue grabado el lunes 28 de septiembre de 2009 a las 2 y 10 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos como cada cita con Librería Sónica. A mi lado derecho, Jason Maldonado. Y a mi izquierda, Linsabel, la poeta Noguera. Y eso es porque soy zurda, siempre me siento a la izquierda. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. También pueden escucharnos a través de radionex.com. Este se escribe con doble X, es decir, radionex.com. Y también, si ustedes no escucharon el programa en vivo, pueden ir a www.libreriasonica.wordpress.com y allí, en el archivo de audio en línea, pueden acceder a los programas en diferido. Qué bueno que dices acceder, porque hay tanta gente que dice al aire accesar, y es que el verbo accesar no existe. No existe. Es acceder. Comenzamos el programa de hoy escuchando a Janis Joplin con el tema Cry Baby en una versión en vivo. Ayer 4 de octubre se cumplieron 39 años de su desaparición física. Fue en el año 1970 cuando esta poderosa cantante estadounidense pasó a la inmortalidad. Además, como dato curioso, el día que ella fallece por una, tengo entendido, una sobredosis de heroína, había grabado una extraordinaria sesión en un estudio de grabación, pero se fue a celebrar y la celebración, bueno, estuvo más allá de lo debido. Más allá del bien y el mal. Comenzamos con nuestras efemérides semanales, Isabel. ¿Qué tenemos? Pues hoy, 28 de septiembre, en el año 1891, fallece el novelista estadounidense Herman Melville. Una lectura que yo tengo retrasadísima, pendiente. Pero no, retrasada no, todo llega en su justo momento. Bueno, Moby pendiente. Dick, Moby Dick es una maravilla. También fallece el 28 de septiembre del año 1966 André Breton, poeta francés. Y el novelista estadounidense John Dos Passos fallece también en el 28 de septiembre, pero en el año 1970. Si pasamos al 29 de septiembre, Linsabel, se cree que el 29 de septiembre del año 1547, en Alcalá de Henares, nació Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? El autor del Don Quijote. Casi nada, ¿verdad? ¿Quién más nace el 29 de septiembre? En 1864, el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. En 1951, nace Andrés Caicedo, escritor colombiano. En el año 1965, nace el escritor, guionista, presentador de radio y televisión venezolano, el showman Boris Izaguirre. Así es. Y en dicha fecha fallecen en 1902, Émile Zola, escritor francés. Y en 1962, el poeta chileno Carlos de Roca. También fallece en 1967... Carso McCullers, escritora norteamericana, recordada por su célebre obra El corazón es un cazador solitario. Pasamos la página al 30 de septiembre y en esta fecha nace en 1924 el escritor estadounidense Truman Capote. Y fallece en dicha fecha, pero en el año 1990, Patrick White, escritor austríaco, premio Nobel de Literatura, para el año 1973. Primero de octubre. ¿Qué sucede? En el año 1866 fallece el escritor romántico venezolano Juan Vicente González. Pasamos al 2 de octubre, tenemos que en esta fecha nacen en 1904 Graham Greene, novelista inglés. En 1936 Fernando Sánchez Dragó, escritor y crítico literario español. Y también en dicha fecha nace en 1944 Bernard Vinch, escritor estadounidense. 3 de octubre. ¿Qué tenemos el 3 de octubre? ¿Quiénes nacen, Linsabel? En el año 1947 nace el poeta y ensayista estadounidense John Perry Barlow. Fallece en dicha fecha, en 1977, Luis Guillermo Hernández, poeta peruano. Y en el año 1987, el dramaturgo francés Jean O'Neill. Pasamos hasta el día como hoy, 4 de octubre, donde tenemos que nacen en 1607 Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español. En 1926, el escritor español Miguel Espinosa. Y en 1941, nace Anne Rice, escritora estadounidense. Del Don Juan de Zorrilla, recuerdo que decía Nicolás Curiel que era un Don Juan para que rimara corazón con tirabuzón y contigo no son. Y para no dejar fuera de nuestras efemérides, tenemos que el 4 de octubre, pero del año 1974, hace ya 35 años, fallece Anne Sexton, poeta estadounidense. Vamos a ver noticias. ¿Quién se ganó el libro de la semana pasada? El libro de la semana pasada, cortesía de la editorial Norma Vampir, de Carolina Andújar. Ya aquí hay unos cuantos fans de Carolina. Fue la señora Jazmín Contreras. Cédula de identidad 3,767,604. Pues te diré que yo entré por curiosidad a los blogs de Vampir y de la escritora Carolina Andújar y me llevé una grata sorpresa porque realmente ella se dedica a responder los comentarios que entran allí. Sí, también dentro de las noticias es importante destacar que 492 novelas de todo el mundo optan al premio Planeta. Son bastantes novelas y es un premio muy sustancioso, muy sabroso de recibir. Es un premio que está dotado de 601,000 euros para la obra ganadora y 150,250 euros para la finalista. La concesión del premio tendrá lugar el jueves 15 de octubre en el Palau de Congresos de Cataluña, en Barcelona, en el transcurso de una cena literaria. El jurado del premio lo integrarán Alberto Blecua, Juan Eslava Galán, Per Gin Ferrer, Álvaro Pombo, Carmen Posadas, Rosa Regás y Carlos Pujol. De Venezuela se han recibido o recibieron ocho textos, un número importante para nosotros en este premio. Wow. Bueno, tenemos acuse de recibo antes de hacer la lectura, Linsabel. Uh-huh. Recibimos, por cortesía de Fundación para la Cultura Urbana, escritoras venezolanas del siglo XIX, un libro de María Eugenia Díaz de Sánchez. ¿Qué más recibimos, Noguera? De Alfaguara Juvenil recibimos el libro de Mireya Tabúas, la última obra editada de esta extraordinaria escritora para niños y jóvenes, Cuentos prohibidos por la abuela, ilustrado por Walter Sor. ¿Qué más te recibimos? También recibimos Purgatorio, de Tomás Eloy Martínez, a quien pronto tendremos también por acá, y que promete ser una novela muy rica de leer, como todo lo que escribe Tomás Eloy Martínez. También recibimos de Laura Restrepo, una escritora que nos gusta mucho, Demasiados héroes. Dice el cintillo promocional de la editorial, 5 años después de Delirio, la obra que ha vendido más de 60,000 ejemplares en Colombia, su autora vuelve con esta nueva novela. Así Demasiados es. Héroes de Alfaguara. Y ahora vamos a hacer nuestra correspondiente lectura de hoy, donde Linsabel y mi persona haremos, valga la redundancia, una lectura, fragmento de Don Quijote de la Mancha. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. En esto le vino el pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole 11 ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1,000,000 de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza de Dulcinea. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y eso era un fragmento de Don Quijote de la Mancha, y de fondo lo acompañamos esta lectura por La Flauta Mágica, la última ópera compuesta por Mozart, que fuera estrenada en el Theater an der Wien en Viena, Austria, el 30 de septiembre de 1791. Y con esta buena música vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un clásico de la música mundial, Let's Twist Again, del señor Chubby Checker, quien naciera el 3 de octubre de 1941. Este músico estadounidense ha sido el único artista discográfico, y esto es un dato muy importante, en tener 5 álbumes en los 12 primeros puestos de popularidad, todos al mismo tiempo. Qué maravilla, ¿no? Difícil de superar ese récord. Y escuchando esta música, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y recibimos con mucho gusto a nuestra invitada en el día de hoy, la señora Marielena Rodríguez, gerente editorial de Planeta. Bienvenida, Marielena, esta es tu casa. Buenas tardes, Jason y Linsabel. Buenas tardes a todos los amigos lectores. Yo encantadísima de estar aquí. Hace mucho tiempo que no me traían, pero espero que ahora logremos retomar. Con más frecuencia. Yo estaba muy ocupada, pero por nosotros no fue. Siempre queremos tenerte aquí. Nosotros nos ponemos celosos cuando Marielena va a otros programas del mismo corte, vamos a decirlo así. Pero no, eso es una broma. Marielena es una gran amiga. Siempre ha estado muy pendiente de nosotros y venimos a conversar, por lo pronto brevemente, de los premios Planeta, porque hay una duda que existe en el mercado, Marielena, y que sería bueno aclarársela a los escritores. Sí, hay una confusión entre el premio Planeta, que es el premio, digamos, institucional corporativo del grupo Planeta, que agrupa una cantidad de sellos editoriales, es el que ustedes acaban de anunciar hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Que es el premio que el 15 de octubre se va, son 600,000 euros al premio y el primer finalista 100,000 euros. Y el 15 de octubre se va a dar el veredicto de este año. Hay 8 novelas venezolanas que estamos ya esperando que digan cuáles son las 10 finalistas para saber si esperemos que haya un escritor nuestro allí. Y el premio Planeta Casa de América es de una creación más reciente, es un premio creado hace 4 años aproximadamente, que es un convenio, un acuerdo que se hizo entre Planeta, entre el Grupo Planeta y Casa de América, que es, digamos, como el órgano cultural de la Cancillería Española. Muy bien. Que es de $200,000 y es para autores, es un premio iberoamericano de novela, igual que el premio Planeta, que también es de novela, pero además acá lo importante es que la sede de la entrega del premio, el premio se entrega en el país de origen de quien ha ganado el premio el año anterior, ¿no? Entonces la diferencia es que uno es en una época del año, la otra es en el otro, también el premio es diferente y en este caso ustedes tienen una sorpresa hoy para nuestros lectores, ¿verdad? Sí, precisamente hablando del Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América 2009, tenemos con nosotros una invitada que nos llena de satisfacción haber logrado comunicarnos con ella, de emoción porque leímos su novela y nos hemos declarado fan de su escritura. Ya estamos cazando los demás títulos que ha escrito esta prolífica escritora y nos referimos a la autora de Ella, que todo lo tuvo, Ángela Becerra. Bienvenida, Ángela, a Librería Sónica. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de estar con ustedes, un país hermano y amigo. Bueno, Ángela, para nosotros es un placer tenerte acá. Ha sido un esfuerzo, vamos a decirlo así, técnico, porque sabemos tus compromisos, sabemos que estás pronto a salir a una charla o algo así, y está también con nosotros en el estudio Marielena Rodríguez, quien amablemente nos puso en contacto contigo. Estamos muy a gusto con la lectura de la novela. De hecho, mi compañera y yo, Linsabel y yo, Jason Maldonado, nos peleamos el ejemplar para leernos a tiempo y quedamos muy, muy satisfechos. De hecho, son tantas las preguntas que queremos hacerte, pero el tiempo es tan corto que por lo pronto lo que se me ocurre es preguntarte, para comenzar este breve diálogo, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Ella, que todo lo tuvo? Bueno, es una novela que nace en el año 2004, pero en realidad de escritura fueron 2 años ininterrumpidos, ¿no? Fíjate, Ángela, voy a citarte casi al final, en los últimos cuartos de la novela, donde dice el librero, protagonista de Ella, dice, hablando de una historia verdadera, dice, verdadera, ¿y qué importancia tiene que lo sea? Si a fin de cuentas todas terminan siendo lo que el lector quiere. Una misma novela nunca es igual para dos personas. Las palabras tienen el don de colarse por los orificios más inesperados del alma y llegar al lugar donde habitan los fantasmas más íntimos, donde se gesta el auténtico significado de lo que se lee. Y esto es tan cierto particularmente con tu novela Ella, que todo lo tuvo, porque está llena de simbolismos, es una novela muy sensual, incluso las referencias históricas están elaboradas con muchísima limpieza, y ese paso mágico de las visiones y de la percepción extraordinaria de la protagonista en su desdoblamiento de personalidad dividida, se siente tan sutilmente que es un placer leerla. Cada lector va a encontrar en ella algo distinto. Sin embargo, queríamos preguntarte cómo te sientes tú al haber sido llamada de alguna manera por la crítica como la creadora del idealismo mágico. ¿Cómo lo definirías? Bueno, la verdad es que cuando los críticos empezaron a hablar del idealismo mágico, yo me puse a analizar un poco mis novelas, ¿no? Hay algo que creo que tienen en común todas, y es en el hecho de que cuando una emoción es muy fuerte, por decirlo de alguna forma, cuando un sentimiento de uno de los protagonistas coge relevancia, todo el escenario, todo lo que le rodea se transforma de acuerdo al sentimiento que en ese momento está expresando uno de los personajes. Por ejemplo, en una de las novelas, en el penúltimo sueño, por ejemplo, hay un momento en donde el padre de una niña que es la protagonista, está enfadado con ella, está furioso con ella, y están en un hotel, y en el momento en que él comienza a perseguir a su hija porque está saliendo con un camarero y para él es algo de poca monta, entonces la niña se encierra en un baño y se cae, cuando el padre le grita, la puerta se cae, los ascensores del hotel se encallan y la luz se va en todo el hotel. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es simplemente que todo el escenario está confabulándose para que aquella emoción, aquel sentimiento coja una fuerza, que en este caso es la ira del padre, ¿no? Y en esta novela también ocurre esto, ¿no? Ángela, cuéntanos algo, ¿cómo recibiste la noticia del premio? ¿Tú te lo esperabas? ¿Cuál fue tu reacción, para que nuestros oyentes sepan ese lado también humano de Ángela Becerra? Bueno, cuando te inscribes en un premio de esta naturaleza, te inscribes como sin expectativas, ¿no? Yo soy una persona que, en la medida en que he ido madurando y me he ido haciendo mayor, pues el tema de las expectativas cada vez lo he ido aparcando, ¿no? Lo que grandes expectativas son grandes decepciones, ¿no? Y a lo mejor cuando no esperas nada te llevas una sorpresa, que fue el caso de esta novela. Claro. La verdad es que ha sido una novela que para mí fue muy importante, porque me impliqué muchísimo en ella. El hecho de que la protagonista fuera una escritora, que fuera colombiana, que además tuviera un trauma tan brutal como la pérdida de su marido y de su hija, pues yo sabía que esto me iba a tocar profundo, ¿no? El hecho de que iba a ser una novela que iba a abordar la soledad, que se iba a hacer todo un recorrido psicológico, un recorrido interior en el personaje, que la iba a llevar de la pérdida, la soledad, esa búsqueda, y finalmente el encontrarle de nuevo sentido a la vida, ¿no? El renacer. Y todo ese periplo que hace la protagonista, pues es una que me toca a mí hacerla con ella, y que hubo momentos realmente en que aquel personaje cogió una fuerza tan desmesurada, una cosa que nunca imaginé que llegara a coger, y me poseyó durante un tiempo, ¿no? Y había momentos en que me tenía que levantar de la mesa y decir, ¿qué está pasando aquí, no? Cuando hay el desdoblamiento de este personaje, ¿a quién le está hablando este otro personaje? Porque además es una novela que va bordeando la vida, la muerte, la locura y la cordura. Es una novela de corte psicológico, y el reto era que, siendo una novela, digamos, introspectiva, se convirtiera en una novela de acción, ¿no? Que obligara a pasar páginas. Y creo que el resultado, pues, después de haberla luchado y sufrido, porque digo que esta novela fue un sufrimiento dulce para mí, creo que lo he conseguido, ¿no? Yo me siento satisfecha del trabajo. Qué bueno. Fíjate que, así como ha sido un sufrimiento dulce para ti escribirla, para el lector también es un sufrimiento dulce leerla. Y pasa lo que tú dices, no quieres soltarla, quieres saber qué sucede, si va a aparecer aquel diario manuscrito que había sido robado de la almohada de la abuela, donde se cierra un secreto, y es un símbolo del renacimiento a lo largo de toda la novela. Uno de los personajes, Ella, tiene una brutal experiencia de vida que la lleva a tocar límites, tiene un trastorno de identidad disociativo entre ella y la otra, surge nuevamente el amor cuando ella da por terminada su vida y está viviendo para morir. Y al final tiene como un colofón hermosísimo que cierra la novela, con la novela de Ella Bonaventura, un juego metaliterario con la novela La Dona di Lacrima, donde dice la dedicatoria para el líbido que me salvó de mí. Y realmente esta novela, lo que tú decías del fondo humano, habla de eso, de cómo los seres humanos necesitamos a otros seres humanos para salvarnos de nosotros mismos. sí, es una novela que aborda las soledades, ¿no? Las soledades que se van rozando y que nadie reconoce que está solo, sino en el otro, ¿no? Ve la soledad del otro, sin embargo no es capaz de ver la propia. Hay un personaje dentro de la novela, es un personaje maravilloso para mí, que fue aquel vagabundo, un hombre que está fuera de los límites de la vida y sin embargo tiene la sabiduría de entender la vida y de amarla a pesar de vivir como vagabundo, ¿no? Y este personaje que ha sido un tenor es el que marca, digamos, el tempo emocional de la protagonista, de ella. Ella es el pronombre, porque ella reúne a todas las mujeres, ¿no? En ella se yergue como un monolito dentro de la novela y es la única mujer, de hecho es la única mujer rodeada de hombres, ¿no? Sí, fíjate que ese personaje que acabas de mencionar, además, es como un ángel de sabiduría que aparece en los momentos puntuales en que ella está a punto de sucumbir y le da como fuerza para seguir adelante. Le recita la Divina Comedia y comienza con el infierno y luego termina recitando el paraíso en una suerte de diluvio y metáfora de ese renacimiento, de llegar hasta el fondo y lo profundo para luego desprenderte. Y es ese mismo tenor venido a menos, que ahora es un vagabundo que decidió tomar esa vida, el que es el ángel. Él tiene unas frases bellísimas que ahora no encuentro dentro de lo que hemos marcado en la lectura, donde dice que él decidió su vida y que él está feliz con lo que es y que no se necesitan los nombres para hacer amistad, y se convierte en el mejor amigo de ella. Lamentablemente tenemos que hacer un corte de identificación de la emisora. No, y antes de despedir a Ángela, porque ya nos quedan poquitos minutos de esta entrevista telefónica, queríamos hacerte una última pregunta, un poquito fuera de esto, ¿no, Ángela? ¿Qué estás leyendo? Sí. ¿Qué nos recomendarías leer para nosotros seguir los pasos de lecturas de una galardonada literaria? Bueno, pues mira, yo en este momento acabo de terminar una novela que para mí ha sido sorprendente. ¿Cuál será? Una novela muy inquietante, que es de una autora que yo desconocía, una autora húngara que de verdad la recomiendo. Esta autora se llama Agota Christoph, es húngara, y el libro que me acabo de terminar es Klaus y Lucas. Es muy inquietante, es un libro que creo que os marca. ¿Puedes repetirnos el nombre, Ángela? Disculpa. ¿Perdón? ¿Nos puedes repetir el nombre del libro? Sí, Klaus y Lucas. Es la historia de dos gemelos, Klaus y Lucas. Okay. Es la historia de dos gemelos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros haremos todo lo posible. Luego, os recomiendo muchísimo a un autor que para mí es maravilloso, que es el japonés Yasunari Kawabata. Toda la obra de él es una maravilla. Ángela, ¿y bajo qué sello editorial este libro Klaus Lucas? No lo recuerdo, de verdad. Bueno, no después te volvemos a llamar para que nos deje el dato. Ángela, de verdad que el tiempo se nos hizo muy corto y lamentablemente tenemos que despedir esta breve entrevista telefónica. Estamos muy agradecidos tanto Linsabel Noguera, Jason Maldonado y María Elena Rodríguez, que está acá con nosotros. Gracias por tu tiempo hoy, Ángela, por habernos dedicado estos minutos. Muy grande para todos. Bien, amigos, teníamos en línea a Ángela Becerra. Para nosotros todo un gusto haberla tenido y gracias también a María Elena por este esfuerzo. Bueno, y como era lógico, hoy vamos a estar obsequiando el libro por cortesía de la editorial Planeta, Ella que todo lo tuvo, de Ángela Becerra. Y es muy sencillo, es una pregunta muy sencilla que usted debe responder al Dilo, es decir, al 3456. Usted escribe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula y responde la siguiente pregunta: ¿cuál fue la primera obra publicada de Ángela Becerra? Usted responde cuál fue y usted está participando por este libro cortesía de Planeta. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la versión original del tema Gracias a la Vida en la voz de Violeta Parra, inolvidable cantautora chilena que nació tal día como hoy, 4 de octubre, pero en el año 1917. Violeta, como bien todos saben, después de varios intentos, se suicidó el 5 de febrero de 1967, cuando apenas contaba con 49 años. Qué ironía que la compositora de este hermoso tema culminara sus días de esta manera. Bien, y hoy continuamos conversando con María Elena Rodríguez, gerente editorial de el grupo Planeta, y quien en el próximo corte nos va a estar hablando, conversando sobre sus más recientes novedades. Y mientras llega ese corte, tenemos en línea telefónica a un invitado muy especial, que es el señor Pedro Ángel Paló, escritor de El Dinero del Diablo, finalista Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América 2009. Bienvenido, Pedro Ángel. Muchísimas gracias, es un placer estar platicando desde México con ustedes y con todos los radioescuchas de Librería Sónica. Bueno, Pedro Ángel, esto para mí es una lectura caliente, porque la terminé de leer en el día de ayer, y esto es una especie de thriller con una mezcla de historia, por supuesto, y mucho de religión. ¿De dónde nació esta idea, Pedro Ángel? Pues hay una doble intención, ¿no? Por un lado, de escribir ciertamente una novela histórica, una novela que trate con cuidado, incluso con bastante esmero documental, lo sucedido en el Vaticano y la relación del Vaticano con el fascismo y el nazismo entre 1929 y 39, pero mezclado en contrapunto, en esta estructura novelística del contrapunto, con una serie de capítulos en donde se cuenta un thriller contemporáneo político, en el que si se supiera, o esa es un poco la clave, si se supiera lo que ocurrió en esos años, y particularmente la participación del que sería después Pío XII, Eugenio Pacelli, en lograr ese concordato con Mussolini, ese concordato con Hitler, caerían algunas cabezas. Y ese thriller, pues sí, está lleno de muertes, de persecuciones, y es una novela, digámoslo, policiaca, sumamente ortodoxa. Y fíjate, Pedro Ángel, que además es una novela que se lee prácticamente de un solo tirón, porque ambas historias que van en paralelo te atrapan en ese sentido, para que tú continúes con la lectura. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando yo comencé a leer El Dinero del Diablo, yo recordé que hace como un año más o menos atrás leí la obra de David Yalom, que es El Poder y la Gloria, claro. Y me conseguí que dentro de los créditos y tu bibliografía mencionabas a dicho libro. Ese libro fue, te pregunto, fundamental para tu trabajo. Claro, porque ya lo ha hecho probablemente parte de la investigación histórica sobre el Vaticano, aunque trate otras épocas, de lo más serio que hasta hoy tenemos, ¿no? Por un lado, el papel del llamado Banco Vaticano de Lior en la consecución de esos poderes, y el banco, o el llamado Banco Vaticano, tiene su origen justamente en este ejercicio de refinanciamiento que el Vaticano logra gracias a Mussolini y a Hitler, con el maestro de Peter Marcinus, el creador de toda esta polémica sobre la muerte de Juan Pablo I, la claro. Inclusión del P2 italiano, el masonismo italiano, ya unos años después, que es lo que cuenta Yalom en El Poder y la Gloria. De manera que es un gran referente, porque insisto que es una de las verdaderas figuras serias en la investigación del Vaticano, más allá de ningún tipo de especulación, porque el Vaticano se presta mucho también a la mercadotecnia editorial, y tristemente muchas veces a algún tipo de vamos a decirlo así, charlatanería, gente que habla del Vaticano sin conocer realmente bien sus entrañas. Ya López, por ejemplo, junto con John Cromwell, uno de los verdaderos conocedores de las entrañas del de este monstruo, que es, por un lado, quienes administran la fe y la bondad en el mundo, y también un poder fáctico tremendamente corrompido y sobre todo sumamente secreto y misterioso. Ahora, fíjate que tú hablas, Pedro Ángel, de la seriedad del trabajo de este autor británico, David Yalp, cosa que yo también corroboro por la lectura que hice de su libro, pero no sé si has tenido la oportunidad de conversar con él. Él estuvo también acá como invitado en Librería Sónica, y una persona súper amable y simpática. Y fíjate que este tu más reciente trabajo, El Dinero del Diablo, a través de ese mundo ficcional que expones allí, se van enarbolando una serie de historias a través de estos personajes, algunos reales porque son corroborables a través de la historia, y personajes totalmente ficticios como son el padre Gonzaga y Shoal, quien en una parte de la novela se disfraza de religiosa. Además, son cosas muy desde un punto de vista ortodoxo jocoso, porque imagínense ustedes disfrazando esta especie de forense, bueno, especie no, es una forense israelí disfrazándose de religiosa. ¿De dónde se te ocurrió eso, Pedro Ángel? Bueno, la verdad es que cuando yo tenía terminada la investigación, una de mis preocupaciones centrales era cómo hacerle, por así llamarlo, contemporáneo a este tema al lector actual. ¿Cómo podía el lector actual sentir que lo que está moviendo esos siglos, décadas ya pasadas, puede mover también la conciencia de, por ejemplo, de un feligrés actual? Y en ese momento di con el personaje, con el detective, con Gonzaga, y muy pronto de la trama con un personaje que, sin embargo, aunque yo lo tenía planeado, como pasa muchas veces en literatura, adquirió vida propia. Yo creo que Shoval Rebach, que es esta forense israelí que termina disfrazada de monja con el nombre de Soredi, tiene tanto peso en la propia trama que, como suele suceder, a lo mejor va a tener su secuela en donde ella sea acompañada por Gonzaga, la investigadora de una continuación de este libro, porque creo que sí fue muy afortunado el hallazgo de este personaje femenino, porque además le da a la novela una cierta tensión sensual, amorosa, que se convierte en otra forma de suspense junto a los que ya has comentado, Jason, muy bien. No, y además acabas de, prácticamente, como se dice en el argot periodístico, yo no sé si nos tubiaste en el sentido de darnos un adelanto, porque insinúas que viene una segunda parte del Dinero del Diablo. Sí, claro, no lo he dicho, pero qué bueno que la pregunta expresa lo puedo expresar ahora, porque de hecho, sin contar mucho el final de esta novela, lo que sí sabemos es que los protagonistas quedan un poco distanciados, y que va a ser ella ahora en la secuela de este libro la que va a ir a buscarlo. Él ha regresado ahora no a Haifa, sino a la Universidad Hebrea de Jerusalén a dar clases, y ella va a buscarlo para presentarle ahora un caso que se le presenta a ella, que es la profanación de una tumba. Recordemos que, como ha dicho muy bien Jason a los radioescuchas, ella es una forense israelí, entonces han profanado una tumba, y la hija de quien está enterrado ahí, con un nombre falso, con un nombre ficticio, asegura que se trata en realidad de un ex historiador de las SS de Himmler, que después terminó como espía del Mossad por su origen judío, aunque Himmler no lo sabía en ese entonces, que se llamó Otto Rahn, el primer gran investigador del Grial y de los cátaros, de la zona cátara. Es una novela que tendrá mucho que ver con catarismo y con el Medio Oriente. Está situada prácticamente toda entre Tel Aviv, Jerusalén y toda la zona palestina. Muy bien, fíjate que yo no quería desaprovechar la oportunidad para comentar sobre este personaje Shoval, porque realmente hay unas partes donde esa mujer no hay otra manera que catalogarla de interesante, de despampanante. Una mujer con una capacidad intelectual como ella, en donde en ocasiones, por supuesto, despierta esos ligeros tips sensuales, amorosos, en un padre Gonzaga que se ve atrapado entre la moral, entre el amor a Dios, el amor a Cristo, y eso le da un sabor muy, muy particular a la novela. Pedro Ángel, como ya estamos por despedirnos en estos breves minutos que nos dedicaste, cosa que te agradecemos, queríamos preguntarte ¿qué estás leyendo actualmente que tú puedas referirnos para nosotros buscarlo acá en Venezuela? Pues estoy ahora con dos libros a la misma vez. Estoy leyendo, que lo acaba de reimprimir Sexto Piso, el libro de Ruth Padel, que se llama a quienes los dioses, la locura y los dioses en la Grecia antigua. Es un ensayo bastante interesante. Y por otro lado, una novela muy interesante, o más bien una especie de truco ensayístico novelado, que justamente publicó en España Seix Barral, y va a estar distribuido en toda América Latina por Seix Barral, por Planeta. Es del autor Sam Savage, el autor de una novela muy divertida que se llamó Firmin, donde el protagonista es un ratón que come libros y que va nutriéndose de manera cada vez más impresionante por lo que va leyendo, aunque creo que, por ejemplo, se le indigesta La Guerra y la Paz y está varias semanas enfermo del estómago. Pero es una novela divertidísima. Interesante. Seix Barral, que se llama Firmin. ¿Puedes repetirnos el nombre de la novela, Pedro Ángel? Firmin, de Sam Savage. Es un hombre que incluso estuvo nominado el año pasado para ganar el National Book Award, siendo que esta es su primera novela publicada y escrita después de cumplir los 60 años. O sea, todo un fenómeno extraño para el mercado norteamericano, pero la verdad es que la novela lo vale. Es una exquisita y para decirlo como el ratón de la novela, una suculenta novela. Qué bueno. Bien, Pedro Ángel, agradecemos muchísimo tu tiempo para con nosotros acá en Radio Caracas Radio y el programa Librería Sónica en Venezuela. Unas palabras también de Marielena Rodríguez, que está aquí, que se quiere despedir. Pedro Ángel, agradecerte de nuevo tu tiempo, Marielena. Y encantada de que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro gracias Ángel. Gracias por todas las preguntas. Muy amable. Gracias. Muy bien. Bien, amigos, era Pedro Ángel Paló, escritor de El Dinero del Diablo. Oí, Marielena, caramba, si no es por ti no hacemos estas extraordinarias entrevistas que estaban pendientes de hace unos meses atrás, pero que por suerte pudimos combinar en un solo día para beneficio tanto de la audiencia como de nosotros. Bueno, gracias a tu equipo de producción, que es una maravilla. Sí, y Rafael Urdaneta, que se encargó de conectarnos con el teléfono. Rafael, eres un héroe de las telecomunicaciones. Claro que sí. Y hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Planeta, ELA, que todo lo tuvo, de Ángela Becerra, premio iberoamericano de narrativa, Planeta Casa América 2009. Que deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y la pregunta es muy sencilla para que se gane este libro. ¿Cuál fue la primera obra publicada de Ángela Becerra? Usted conteste. Si usted contesta bien, se gana este libro. ¿Cuánto es el costo del mensaje, Elizabeth? 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made so, the dreams made real. All of the buildings, all of the cars. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué canción tan sabrosa, verdad, Elizabeth? ¿Qué estamos escuchando? Mercy Street. A ver. Es que quiero escucharlo. Me encanta Peter Gabriel. De verdad que hoy te la comiste con la música. Buena música. ¿Y por qué traemos Peter Gabriel? Cuéntame. Bueno, si bien es cierto que Peter Gabriel está fuera de nuestras efemérides, no lo está la canción que están escuchando al fondo, puesto que la misma fue escrita por Gabriel en honor a la poeta norteamericana Anne Gray Harvey, mejor conocida como Anne Sexton, quien se suicidara un 4 de octubre de 1974 inhalando monóxido de carbono. Ayer hace 35 años de del fallecimiento de esta importante voz poética estadounidense. Y dicho esto, vamos con música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Y como este segmento lo abrimos con la música de Peter Gabriel a propósito de la canción que le dedicara a Anne Sexton, escuchemos la lectura que nos hará Lynn Sabel del poema La balada de la masturbadora solitaria. Al final del asunto siempre es la muerte. Ella es mi taller, ojo resbaladizo, fuera de la tribu de mí misma, mi aliento te echa en falta. Espanto a los que están presentes, estoy saciada. De noche, sola, me caso con la cama. Dedo a dedo, ahora es mía. No está tan lejos, es mi encuentro. La taño como a una campana. Me detengo en la glorieta donde solías montarla. Me hiciste tuya sobre el edredón floreado. De noche, sola, me caso con la cama. Toma por ejemplo esta noche, amor mío, en la que cada pareja mezcla con un revolcón conjunto, debajo, arriba, el abundante par espuma y pluma, hincándose y empujando cabeza contra cabeza. De noche, sola, me caso con la cama. De esta forma escapo de mi cuerpo, un milagro molesto. Podría poner en exhibición el mercado de los sueños. Me despliego, crucifico. Mi pequeña ciruela la llamabas. De noche, sola, me caso con la cama. Entonces llegó mi rival de ojos oscuros, la dama acuática, irguiéndonos en la playa, en la yema de los dedos un piano, vergüenza en los labios y una voz de flauta. Entretanto, yo pasé a ser la escoba usada. De noche, sola, me caso con la cama. Ella te agarró como una mujer agarra un vestido de saldo de un estante, y yo me rompí como se rompen las piedras. Te devuelvo tus libros y tu caña de pescar. El periódico de hoy dice que os habéis casado. De noche, sola, me caso con la cama. Muchachos y muchachas son uno esta noche. Se desabotonan blusas, se bajan cremalleras, se quitan zapatos, apagan la luz. Las criaturas destellantes están llenas de mentiras. Se comen mutuamente, están más que saciadas. De noche, sola, me caso con la cama. Y eso era el poema de Anne Sexton, La balada de la masturbadora solitaria, una lectura extraordinaria que hiciera Lynn Sabel, además acompañándolo de fondo por el tema Claro de Luna de Debussy, en una versión del famoso violinista ruso que nació el 30 de septiembre de 1908, David Oistrakh. Divina lectura de Lynn Sabel, de verdad que sí. Y el poema de Sexton, el extraordinario. Poema es bárbaro. Bárbaro, contundente. Sigamos con María Elena. María Elena, que quiero que me diga y que me cuente cuáles son las novedades importante que tiene Planeta. A ver. Ajá, están así como muchachitos esperando la piñata. Claro, ay, claro que sí, mira, ya yo estoy sentada, quiero torta. Los caramelos. A ver, ¿qué trae Planeta para dentro de los próximos días? Bueno, ya que tengo el privilegio de estar compartiendo este rato aquí con ustedes, con sus lectores, bueno, ofrecer un poco de las novedades que son como el consuelo para el alma, el alivio, el relax que nos da la literatura. Así es. Tenemos unas tres recomendaciones acá. Hay una novela que se llama Bajo un cielo de mármol, de John Shores. Esta es una novela, no sé si ustedes recuerdan la historia del Taj Mahal. Este es un libro maravilloso, un libro precioso sobre la construcción del Taj Mahal, que es un monumento, un poquito para hacer una referencia histórica, que construyó un marajá en la India en homenaje a su amor. Un detallito. que pasó a ser una de las maravillas de la humanidad. De la humanidad, ¿no? Correcto. Entonces, este libro es sobre la construcción del Taj Mahal y nos cuenta dos historias a la vez, dos historias de amor. La del emperador de esta zona del Hindustán con su mujer que murió, para la cual construyó este monumento en su honor después de su muerte, y la de su hija Yajanara con el constructor del Taj Mahal. Son como dos historias simultáneas de amor, donde además se habla de todo lo que significa el marco político histórico de aquella época en la India tan, tan complicada, ¿no? Oye, fíjate, Marilena, disculpa que te interrumpa y disculpa si estoy equivocando las editoriales, pero ¿no es Bajo Planeta que hay una novela en el mercado que se llama Pasión India? Pasión India también. Sí, es que es un género que estos géneros orientales ahora que han tenido mucho éxito. Mucho éxito, sí. Sí, porque además no están escritos. Esta novela está escrita por un norteamericano, John Shores, es un norteamericano, pero que ha sabido aprender todo ese espíritu poético de las artes, de la literatura, de la música, y plasmarlo en esta novela, que es una novela de 352 páginas, hermosísima, que se llama Bajo un cielo de mármol, que les recomendamos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras novedades? A ver. Bueno, hay otra novela que se llama El lenguaje prohibido de los aromas. Un poco como en aquella onda del perfume, ¿se acuerdan de aquella maravilla de la novela del perfume? Tiene un título invitador. El lenguaje prohibido de los aromas, de Mabela Ruiz Gallardón, trata de una leyenda que existe. Hay un libro que cuenta una leyenda que afirma que las mujeres más atractivas del mundo se encuentran en un sitio determinado. Esa misma leyenda cuenta que las doncellas de aquel lugar extraen de su cuerpo la esencia más pura de su feminidad, la más perturbadora. La protagonista de la novela entonces está leyendo esto y queda conquistada por este libro y vive obsesionada con esa leyenda, El lenguaje prohibido de los aromas, y nos transporta al reino de los olores a partir de una historia en la que ocurre unos asesinatos que comienzan a ser vinculados con la historia de los aromas. Y bueno, no les puedo contar más porque la idea es que ustedes la disfruten y pero vayan descubriendo. Ya están en las librerías. Ya están distribuyéndose en las librerías. El lenguaje prohibido de los aromas, de Mabela Ruiz Gallardón. Y una recomendación en el área de la historia, en el tema de la historia, que sabemos que los lectores venezolanos, por excelencia, uno de los géneros más exitosos hay que leen es el por de la historia. Lectura de la historia, sí. Pues tenemos el libro de El mariscal que vivió deprisa, que es la historia novelada de el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Pocos personajes de nuestra historia como Sucre encierran en su destino una fuerza poética tan profunda, una vida en que los días están sellados por el cordel de la literatura. La novela está escrita por Mauricio Vargas. La vida de Sucre, como ustedes saben, fue una tragedia en el sentido clásico del término, y eso se siente desde la primera línea de esta novela, que es conmovedora. Y en eso consiste la tragedia, en la certeza que cargan los espectadores del destino contrariado del héroe. ¡Wow! Súper interesante. El mariscal que vivió deprisa. Además, una de las figuras más enigmáticas y atractivas de la historia venezolana. Su muerte prematura y trágica, además la predilección que tenía por él el Libertador Simón Bolívar, y su propia vida de sacrificio. Y El vendedor de sueños, de Augusto Curi, un autor que ya tiene varios libros en el mercado. Digamos que esto no se puede considerar un libro de desarrollo personal, sino más bien es un... Augusto Curi es un psiquiatra brasileño que lleva más de 25 años trabajando como terapeuta y desarrollando investigaciones que se centran en su mayor preocupación, que es el futuro. El vendedor del sueño trata de un hombre harapiento y desconocido que intenta impedir que un intelectual se suicide. Wow. ¿Sí? Es, digamos, que un libro de desarrollo personal narrado. Y luego de disuadirlo y rescatarlo, ese hombre, de quien todos ignoran su origen, su nombre y hasta su historia, proclama a los cuatro vientos que las sociedades modernas se convertirán en un hospicio global. Bueno, unas cuantas novedades interesantísimas. El vendedor de sueños de Augusto Curi. Además, bueno, para nosotros todo un gusto haber tenido a María Elena en el día de hoy con buenísimas referencias. Además, muy agradecidos tanto a Isabel como mi persona por el contacto con Ángela y Pedro Ángel. Con muchísimo gusto, ojalá pudiéramos repetirlo con otros autores. Esperemos que así sea. Podemos conseguir, por ejemplo, el teléfono más adelante de, por ejemplo, el Sabater, entrevistarlo. Vamos a hacer lo posible. Claro, muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Muy agradecidos a María Elena una vez más. Y a Rafael Urdaneta, quien estuvo en la producción en el programa, a Isabel por su extraordinaria lectura y entrevista con Ángela Becerra y a Jason por su extraordinaria lectura del Dinero del Diablo y la entrevista tan sabrosa que hizo con Pedro Ángel Palú. Y a ambos por las dos lecturas que son extraordinarias, de verdad. Muchas que los gracias, felicito. María Elena. De verdad, yo los felicito a ti como editora y a Planeta como editorial, porque estas dos novelas de las cuales acabamos de hablar hoy y hablar con sus autores, realmente merecen tanto la mención como el premio iberoamericano de narrativa Planeta Casamérica de este año. Son excepcionales y siguen demostrando que dentro de las letras iberoamericanas hay muchísimo talento e historias que contar. Muy bien, y si te quieres ganar el libro Ella o Él, la que todo lo tuvo, responde la siguiente pregunta al dilo, es decir, al 3456, enviando nombre y número de cédula. ¿Cuál fue la primera novela, la primera obra publicada de Ángela Becerra? El costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Nos despedimos con la frase del día. La belleza es un estado de ánimo. Emil Solá. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y hoy nos vamos a despedir con un tema fantástico, un tema que escogió Jason para cerrar el programa de hoy, cuyo autor es Gordon Sumner. Y ustedes ya saben quién es, Sting, quien cumplió 58 años el pasado 2 de octubre. Shape of My Heart. Chao. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome. Numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of the... RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.